ya mazama la ya ba ge ya tiene ahí pero ya y cono ya que sanguanan ma caina tu huevo tu huevo cabel cuyo pero ya y cono ya que sanguanan ma caina tu huevo tu huevo cabel cuyo chano pancatsu guay mi chiño patam café chano pancatsu guay mi chiño patam café ese ya no es pancama ano tenta gatsu guay ese ya no es pancama ano tenta gatsu guay yo tomo pozole agrio tú tomas café amargo yo tomo pozole agrio tú tomas café amargo cuando yo voy a la milpa llevo mi pozole agrio, cuando yo voy a la milpa, llevo mi pozole agrio. Buenos días, ¿cómo estamos? Todo mundo, Radio Escuchas, gracias por sintonizar Radio Santana Estás escuchando el noticiero popular, Radio Santana. Últimamente nos andan fallando aquí un poquito las computadoras. Desde que entró Donald Trump, las computadoras... Bueno, no es cierto, desde antes. Pero el chiste es de que por unas dificultades técnicas no pudimos meter la música de fondo de normal. Pero pues aquí estamos, ya saben que no necesitamos mucho para seguir reportándonos aquí con ustedes. Y dándoles un poquito de noticias de cosas que están sucediendo en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Y ahí estoy reiniciando la computadora a ver si podemos meter más al ratito nuestra música normal. Por el momento arrancamos esta mañana con un poquito de música de los hermanos Arizmendi de San Pedrito Sotiapan, de allá del sur de Veracruz. Y pues una canción que se llama Katsuwai, que es una bebida que usan allá cuando van a trabajar en la milpa. Se llevan un pozole agrio o pozol agrio. Yo hoy en la mañana me eché mi avenita, pues es la misma idea, un poquito algo que haga un poquito de estómago para seguir chambeando. Pero bueno, ya no les voy a aburrir con mis comentarios. Vámonos pues con esta primera nota. Desde crónica.com.mx nos dice que 15.000 exigen justicia en Moscú para opositor asesinado. Dice, alrededor de 15.000 personas marcharon ayer por el centro de Moscú para clamar justicia para el líder opositor Boris Nemtsov, tiroteado hace 2 años a muy pocos metros del Kremlin, y exigir al presidente ruso Vladimir Putin que encuentre a los culpables. La cifra de asistentes la contabilizaron los organizadores con detectores de metal por los que pasaban todos los participantes. Sin embargo, la policía rusa estimó la participación en 5.000 personas. Además, arrebataron a los manifestantes las pancartas críticas con Putin, incluida la que debía encabezar la columna, lo que no impidió que la gente marchara al grito de Rusia sin Putin. El Tribunal Militar de Moscú abrió en octubre el juicio contra los 5 detenidos por el asesinato, todos ellos chechenos. Sin embargo, partidarios de Nemtsov creen que la investigación se queda corta y, entre comillas, ha sido bloqueada, según denunció el opositor Ilya Yashin, obviamente por motivos políticos, agregó. Y bueno, esta es la nota sobre esta manifestación grande allá en Moscú, en Rusia, en contra de la administración del presidente Vladimir Putin, pidiendo justicia por el asesinato de Boris Nemtsov, que era una persona que hablaba en oposición a esta administración también. Claro, muy relevante pues toda la política internacional ahorita con Rusia, que para serles completamente sincero no entiendo exactamente cuál es esta alineación política entre Donald Trump y Rusia, pero al parecer pues es una de una administración de igual forma bastante con tendencias a igual de derecha o favorecedora de ciertas empresas y políticas de ese tipo, neoliberales. Pero bueno, mejor, ¿para qué hablar a lo menso? Mejor hay que investigar, hay que leer un poquito. Si alguien tiene una buena lectura que explique un poquito más la cuestión reciente con Rusia, pues aquí estamos todo oídos. Y también nos gusta leer, entonces pásenos un poquito de material para estudiar. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Esto nos lleva a América Latina. Dice, la deforestación de la Amazonía regresa con fuerza. Y esta es una un reportaje de los New York Times. Dice, en la zona brasileña, la tala de árboles aumentó en 2015 por primera vez en una década. Y la demanda de soya y otros productos sembrados en la selva ha provocado una deforestación similar en Bolivia, lo que implica un retraso en el combate contra el cambio climático. Dice así. Hay una foto que de hecho es como un pequeño videíto que se repite de un fuego en medio de un campo y dice un incendio en una tierra que fue allanada para plantillos de soya en propiedad Valle Verde cerca de Santa Cruz, Bolivia. Dice así, desde la colonia Berlín en Bolivia. Hace unos meses, un representante de la multinacional Cargill visitó esta colonia remota al este de Bolivia, junto a la parte más sureña de la cuenca del río Amazonas, para hacer una oferta atractiva. El representante del gigante agrícola estadounidense dijo que ésta quería comprar los granos de soya de los habitantes menonitas de la colonia. La empresa financiaría un almacén local y estación de, perdón, la empresa financiaría un almacén local y estación de pesaje para que los granjeros vendieran su producto directamente a Cargill desde el sitio, según dijeron los residentes. Uno de ellos, Heinrich Janssen, empezó a despejar partes del bosque de la parcela de 14 hectáreas que compró a finales de 2016, todo para que la soya estuviera lista para mayo. Cargill nos quiere comprar, dijo Janssen, de 38 años, mientras humeaba parte de la vegetación que había quemado. La soya está en alta demanda. Cargill es una de varias multinacionales que quiere comprar en la región, dijo Janssen. A una década de que empezaran a calar las campañas para salvar al Amazonas y se instauraran cambios que redujeron la deforestación en la cuenca del río, comienza a regresar con fuerza la actividad de tala. Esta, impulsada por un creciente apetito por la soya y otros productos agrícolas, también aumenta el peligro de una recaída de los esfuerzos para preservar la biodiversidad y combatir el cambio climático. En la Amazonía brasileña, el bosque tropical más grande del mundo, la deforestación aumentó en 2015 por primera vez en una década, al sumar casi 800.000 hectáreas entre agosto y ese año y julio de 2016. El año anterior la cifra era de 620.000 hectáreas. En total representa un aumento de 71% en comparación a 2004, según estimados del Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio. Al otro lado de la frontera, en Bolivia, donde hay menos restricciones contra el allanamiento de tierras, la deforestación también se ha acelerado. Incluso vienen aquí unas imágenes de el año 1984, el año 2000 y el año 2016. Y va demostrando aquí en la imagen cómo con el paso de este tiempo ha cambiado el paisaje, a ser cada vez menos verde en esa zona. Dice, alrededor de 350 mil hectáreas fueron deforestadas en promedio cada año desde 2011. Según la ONG Centro de Documentación e Información Bolivia, esa cifra ha aumentado desde las 148 mil hectáreas deforestadas anualmente en los 90 y las 270 mil hectáreas registradas en promedio durante la década del 2000. Un nuevo estudio de un grupo ambientalista señala que ahora hay indicios de tala a gran escala por parte de agricultores brasileños y bolivianos que comercian soya con Cargill. El grupo Mighty Earth usó imágenes satelitales e información de cadenas de suministro del Stockholm Environment Institute para identificar la deforestación en Brasil, donde solo comercian dos empresas estadounidenses, Cargill y Bunge. El mapa de cadenas de suministro utiliza datos de aduanas, envíos y almacenes, además de datos de productividad de las alcaldías brasileñas. De acuerdo con el análisis de Mighty Earth, las áreas de la sabana brasileña en las que opera Cargill, una región llamada El Cerrado, registró una deforestación de alrededor de 130 mil hectáreas entre 2011 y 2015. Mighty Earth también halló que en zonas donde opera Bunge, otro gigante agrícola, se perdieron más de 567 mil hectáreas en ese mismo periodo. En el caso de Bolivia, donde no están disponibles los mapas de cadenas de suministro, Mighty Earth envió a sus empleados a zonas donde hay comercio con Cargill y usó drones para registrar el allanamiento de tierras y sabanas cerca de donde hay silos de la multinacional. Dichos reportes sobre la deforestación en la zona se dan pese a un acuerdo firmado hace 3 años por varias multinacionales llamado New York Declaration of Forests, que incluía un pacto para eliminar la deforestación en producciones de bienes agrícolas como aceite de palma, soya y productos bovinos para 2020. Cargill y Bunge dijeron que el reporte sobreestima su papel en la deforestación de la región, dada su participación en los cultivos de soya en las zonas bolivianas y brasileñas que fueron revisadas. Y la soya es solo uno de los productos que han fomentado la deforestación, dijo Stuart Lindsay, el vicepresidente para asuntos globales de Bunge. Dice una cita, una empresa por sí sola no puede resolver este asunto. Un paso positivo sería que más compañías adopten compromisos de cero deforestación, apliquen controles para bloquear los cultivos de áreas ilegalmente despejadas, formen parte de sus cadenas de suministro, reporten de manera pública su progreso e inviertan millones de dólares para apoyar los planes de cultivos para cultivos sostenibles. Todo esto lo ha hecho Bunge. El director ejecutivo de Cargill, Dave McLennan, dijo en entrevista que la empresa estudia las acusaciones de deforestación vinculadas a sus operaciones. Si hay algo ahí, sí se corroborará, haremos algo al respecto. Si no es cierto, no es aceptable. Y bueno, vamos a ver si podemos poner un poquito de música ya, a ver si se reinició la computadora. Y si no, pues seguimos aquí con la segunda opción, que es un poquito de música aquí. Aunque sea de mi teléfono. Vámonos con otra de los Arizmendi. Ahí va. Sí, bueno, y estamos aquí de regreso. Gracias por escuchar Radio Santana. Gracias por por sintonizar este noticiero popular. Recuerden que estamos en vivo aquí desde el Centro Cultural de México. Un saludo a Carmen, que dice que nos está escuchando y que dice que le echemos ganas. Entonces le vamos a echar ganas aquí con mucho ánimo para los que están haciendo sus quehaceres del día. Vámonos con más noticias. Ahora nos vamos a Bolivia con esta nota también de crónica.com.mx. Dice: Bolivia sube 90% las hectáreas legales. Las hectáreas legales de plantación de coca. Y es un reportaje de FF, viene siendo una agencia internacional de noticias, así como la prensa asociada, pero en español. Dice: el Senado boliviano, controlado por el partido del presidente Evo Morales, dio ayer luz verde a una ley que sube de 12.000 a 22.000 las hectáreas legales de plantación de hojas de coca en el país. La medida se aprobó gracias a la mayoría del oficialismo, puesto que la oposición criticó la medida, y ahora solo resta que el mandatario boliviano promulgue formalmente la ley. El presidente del Senado, Alberto González, justificó que con la nueva norma se han puesto las cosas en su sitio y se ha, entre comillas dice, y se ha rescatado y blindado una parte fundamental de la cultura de los bolivianos. Cierra la cita, que consideró es la hoja de coca y sus usos tradicionales, culturales y medicinales. La ley que queda ahora enterrada establecía el límite de 12.000 hectáreas y que solo podían cultivarse en las zonas de Yungas y La Paz, unas restricciones fijadas en 1988 y enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, un decreto de 2004 ya que permitía un cultivo de 3.000 hectáreas en la zona de Chapare, feudo del sindicato que aún preside Evo Morales. Sin embargo, en la práctica, el cultivo era de 6.000 hectáreas, un problema que se repite en otros puntos del país. El expresidente Jorge Quiroga consideró que la nueva normativa es una narcoley, entre comillas, que va a traer vergüenza nacional y va a hacer un daño enorme al país. Esto porque a su juicio generará mayor narcotráfico y criminalidad. Además, denunció que la mayoría de la producción del Chapare se destina a fines ilícitos. Bueno, bastante interesante esta nota. Y sí se sabe que allá en esa zona de Bolivia sí hay usos medicinales y tradicionales de la hoja de la coca. Sin embargo, pues la acusación aquí es de que se use para cuestiones ilícitas, ¿no? De drogas ilícitas. Pues sí, mucho. Sí, pues está interesante saber toda esta cuestión de la llamada guerra contra el narco. Sabemos que pues implica una gran como doble moral, ¿verdad? En cuanto se criminaliza en gran parte los pues la gente pobre que se dedica a la ya sea la producción o a la o el tráfico, ¿verdad? De estas drogas. Desafortunadamente no hay una visión un poquito más crítica de cuáles son como los sistemas económicos y sociales que sostienen esos mercados, ¿verdad? Ni tampoco, bueno, muy pocas veces se ven juzgados pues las personas responsables, por ejemplo, dentro de este mismo país, de Estados Unidos, que mantienen esos esas industrias, ¿verdad? Pero bueno, aquí el país de Bolivia parece que están pasando una ley que liberaliza un poquito la producción de coca. La verdad, quién sabe si sea cierto o no que sea para usos ilícitos o si es, como dicen, para usos medicinales en la forma de la hoja. Pero, en fin, o como siempre, como decía hace rato, si alguien tiene más información sobre estas cuestiones, pues por favor la comparten con nosotros. Ya saben que estamos al pendiente ahí del Facebook de Radio Santana. Mándenos sus mensajes, mándenos sus saludos, su música, sus noticias, y aquí con mucho gusto las compartimos. Y vámonos a otra nota, esta de desinformémonos.org. Dice: heridos y desaparecidos en un ataque paramilitar en los Chimalapas, Oaxaca. Dice: la congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María, Chimalapa, fue atacada el viernes 24 de enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego provenientes del estado de Chiapas. Con un saldo, hasta el momento, de 4 heridos, uno de ellos muy grave, y 6 comuneros desaparecidos, denunció el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, siglas CNDCCHIM. Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de Nuevo San Andrés sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado el Ejército Chamula. El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas agregó que, de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Quintalapa, Chiapas. La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, y dice en una cita, llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, por quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la Asamblea de Santa Marta, perdón, de Santa María. Y ahí acaba la cita. Recordó que desde 2014 el CND Chim, en un el Congreso Nacional para la Defensa de los Chimalapas, en un comunicado público emitido el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció, y dicen, abren las comillas, tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha biorregión. Cierran comillas. En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite de este territorio comunal de Santa María Chimalapa. Entre comillas, de un grupo de corte paramilitar denominado el Ejército Chamula, al parecer bajo las órdenes de un pseudoecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado Los Ocotes, donde con apoyo de autoridades ambientales como la CONAMP y la CONAFOR y del gobierno de Chiapas ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo. Asimismo, se consignaba que la denuncia pública, cita, emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinosa y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder, se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna, o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa. Si cierra la cita. Dice el comunicado de la CNDC Chim, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante y el coordinador regional Miguel Ángel García, demanda difundir estos hechos, correr la voz y estar alertas, y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifraín, el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz, así como las comisiones de coordinación política, asuntos indígenas y derechos humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Y bueno, esta es la nota de Chiapas sobre esta comunidad de Chimalapas, Nuevo San Andrés, Chimalapa, que han sufrido estos ataques por parte de grupos paramilitares. Y a Chihuahua. Bueno, y pues si sabemos más sobre este caso, pues también lo compartiremos aquí en el noticiero. Y vámonos otra vez con un poquito de música. Gracias a las personas que nos han mandado notas. Ya saben que pues precisamente así funciona el noticiero popular. Nos gusta compartir las noticias que ustedes nos manden para mantenernos al tanto de cosas que están sucediendo, ya sea en el mundo o en nuestra misma comunidad aquí en el condado de Orange, aquí en el sur de California. Pues más que nada para estar para estar informados de estos sucesos que sabemos que nos afectan en el día a día. Y vámonos pues con un poquito de música. Vámonos con un poquito de blues. Y espero les guste. Ahorita regresamos con más noticias. I got to hurry, darling, because the sun is sinking low. I got to hurry, darling, because the sun is sinking low. I'm gonna hurry, darling, because it's time for me to go. Don't worry about me, baby, no place you go. Don't worry about me, baby, no place you go. I know you ain't gonna worry too much, darling. That's one thing I already know. And the high wind began to blow. Dark cloud rising, and the high wind began to blow. I know the sun is going down, baby, and you know it's time for me. Think you don't love me no way. you have for me, darling? You keep it here in some other place. I think about tomorrow. That's just another day to come. Think about tomorrow. That's just another day to come. I hope things will be better, baby, and you have your whole day. In loving when I can't see why I should. What's the use in loving when I can't see why I should? hide you when you got a woman, and she don't mean you no good. That's right, aquí estamos de regreso. Ya pudimos poner la música de fondo. Eso es Fela Kuti, una música de este compositor, arreglista y también a una persona que pues le gustaba también hablar críticamente de las situaciones sociales que se vivían en aquel entonces en África. Por ahí un documental de Fela Kuti. Muy bueno, en fin. Aquí ya pudimos poner la música. A pesar de nuestras dificultades técnicas con las computadoras. Aquí en los estudios de Radio Santana. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Santana. En el Centro Cultural de México. Vengan a visitarnos, aquí estamos a la orden. Y vamos con estas noticias más. Se cumplen 29 meses de la desaparición forzada de los 43. Y esta nota viene publicándose el día de ayer, 26 de febrero 2017. Dice, este domingo en punto de las 16 horas, cientos de manifestantes se dieron cita en el antimonumento 43 en conmemoración de cumplimiento de los 29 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Y olvidé leer la segunda parte del encabezado. Dice, se cumple 29 meses de la desaparición forzada de los 43. Madres y padres de los 43 marchan al hemiciclo a Juárez. El hemiciclo a Juárez es un monumento muy conocido ahí en el centro de la Ciudad de México. A unas cuadras del Zócalo de la ciudad. Ahí en el centro histórico. Y bueno, dice, este domingo en punto de las 16 horas, cientos de manifestantes se dieron cita al antimonumento más 43 en conmemoración del cumplimiento de 29 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. En el lugar se concentraron diferentes organizaciones sociales, las cuales acompañaron durante el recorrido a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, los cuales partieron del antimonumento 43 hacia el hemiciclo a Juárez, donde concluyeron con un mitin. Y dice una cita: hay pruebas de que el ejército mexicano tomó el control de los hechos y los ataques esa noche del 26 y 27 de septiembre, con base a las investigaciones realizadas por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, ratificada por la periodista Anabel Hernández en su libro La Verdadera Noche de Iguala. Por esa razón, queremos decirles y exigirles a todos aquellos que sientan la rabia y la dignidad y que tengan el ideal de un cambio significativo en este país, para que se unan a esta lucha por la verdad, la justicia y por el castigo a los autores intelectuales de este castigo. Cierra la cita, y esto fue lo que señaló uno de los padres de los 43. Vienen también imágenes de de la protesta. La primera es de una joven de lo que parece ser algún tipo de acto de teatro o algo por el estilo, porque tiene su playera llena pintada con con letras que dicen 43 desaparecidos, y también tiene rojo en su playera, así como sangre, y también está llena de tierra, también tiene la cara pintada de rojo como una calavera roja, y un señor, aparte, otra foto de un señor que carga un pandero que dice 43, resistencia, UNAM, rebeldía, y unas fotos de unos señores con sombrero y una señora con gorra, y un joven leyendo una declaración. Y varias personas con pancartas que dicen vivos se los llevaron, con vida los queremos, y tienen las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos. Y bueno, esta es la nota de somoselmedio.org de esta marcha conmemorando los 29 meses de la desaparición forzada de estos 43 estudiantes. Y llevaron a cabo la marcha en la Ciudad de México. Y otra nota, esta es de La Jornada, y dice: marchan 5,000 contra cervecera en Mexicali. Ejidatarios y activistas se oponen a que consorcio de Estados Unidos use agua agrícola para fines industriales. Y también aquí una foto de una manifestación bastante grande que dice: con pancartas, cientos de campesinos y representantes de organizaciones civiles se congregaron ayer en la avenida Paseo de los Héroes en Mexicali, Baja California, para rechazar la construcción de una planta cervecera en el ejido Choropo. Y dice así: unos 5,000 ejidatarios y activistas se manifestaron este domingo contra el uso del agua agrícola para fines industriales, como se planea si se construye la planta cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali. Los manifestantes se congregaron ayer al mediodía en el monumento ecuestre a Vicente Guerrero y marcharon hacia la avenida Paseo de los Héroes, donde había maquinaria agrícola y un grupo de personas. Ahí, comisarios ejidales se pronunciaron contra la construcción de la planta estadounidense en la que se pretende producir en una primera etapa 10 millones de hectolitros de cerveza. El dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Mexicali, Rigoberto Campos, anunció que este lunes se reunirán los senadores por Baja California, Marco Antonio Blázquez, del Partido del Trabajo, y los panistas Ernesto Rufo Appel y Víctor Hermosillo Celada para que respalden sus demandas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y también ante el gobierno estatal. Aseguró además que Constellation Brands carece de licencias y permisos municipales y federales para instalar una nave industrial en el ejido Choropo de esta capital. Campos consideró que el gobernador Francisco Kiko Vega no tiene interés en atender a los campesinos de Mexicali, pues 7 días después de que ejidatarios se instalaron en plantón en los estacionamientos del centro del gobierno, ninguna autoridad se les ha acercado. Agregó que gran parte de las tierras de cultivo del Valle de San Quintín están contaminadas por salinidad, a excepción de algunas relacionadas con el exfuncionario panista, con exfuncionarios panistas y empresarios amigos del gobierno. Inés Castañeda, comisario del Ejido Tabasco, afirmó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali no controla el manejo de agua. Incluso el año pasado se rebasó el límite de distribución para la ciudad en 45 mil metros cúbicos. El representante del Ejido Mérida, Raúl Hernández, aseguró que Constellation Brands negoció por medio de la CESPM, no dice aquí quién es la CESPM. Estoy viendo así. Es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Entonces, el representante del Ejido Mérida, Raúl Hernández, aseguró que Constellation Brands negoció por medio de esta agencia estatal, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, negoció por medio de esta agencia los derechos del agua que utilizará para producir cerveza, de tal forma que el líquido que debería usarse para actividades agrícolas se destinará a un uso comercial, a un uso industrial. El Movimiento Civil Mexicali Resiste presentó al Poder Ejecutivo un pliego petitorio para retirar el plantón permanente que mantiene ante oficinas gubernamentales. Entre otras solicitudes, se exige cancelar la construcción del acueducto que llevaría agua a la planta de Constellation Brands y la edificación de la nave industrial de la empresa estadounidense. Kiko no puede recibir quejas. Durante el fin de semana, el gobernador Kiko Vega dijo a medios que la administración estatal que encabezaba no es la instancia adecuada para recibir las quejas de los agricultores, pues el gobierno de Baja California es un usuario más de la Comisión Nacional del Agua, por lo que tiene condicionado el líquido que destine al Valle de Mexicali. De igual manera, aseguró que mantendrá el diálogo en las mesas de trabajo que tiene con la comitiva de Grupo de Resistencia Civil, en las cuales se ha planteado la preocupación por el uso del agua en la zona agrícola de Mexicali. Vega consideró que los agricultores deberían preocuparse por la forma en que utilizan el agua, ya que desperdician 30% del líquido que usan en las etapas de riego. Y disculpen que se me esté trabando un poquito aquí la lengua, pero continuamos. Vámonos con un poquito más de música, ya que pudimos arreglar eso. Y ahorita regresamos con más noticias aquí en su noticiero popular. Gracias por escuchar.

Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. ¡Ey, familia! ¡Ay, perdón! Ningún perdón. Éntrale, compadre. Sí, bueno, buenos días. Aquí continuamos con más noticias en su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Vámonos pues, entramos a la sección en estos últimos minutos de la hora de noticias locales. Empezando por esta del Voice of OC, que dice una nueva orden judicial de la corte protege a las personas desamparadas y su propiedad a las orillas del río Santa Ana. Dice, un juez federal el día viernes ordenó nuevas protecciones para la propiedad de las personas desamparadas viviendo a orillas del río Santa Ana, requiriendo una notificación física 24 horas antes de agarrar cualquier propiedad y mandatando o determinando que objetos esenciales como casas de campaña, bolsas para dormir o sleepings, o papeles de tipo médico deben de ser guardados dentro de una milla de donde son confiscados. Esta orden por parte de el juez del distrito de Estados Unidos, David O. Carter, aplica a los oficiales del condado y fue implementado inmediatamente el viernes en la mañana. Viene esta orden mientras que el condado intenta quitar los campamentos en las orillas del lado este del río, al sur del estadio de Los Angelitos, como parte de un proyecto para guardar piedras y arena allí para proyectos de obras públicas. Como parte de este esfuerzo, oficiales del condado han confiscado pertenencias de varias personas desamparadas, quienes tuvieron que viajar más de 20 millas para recoger su propiedad en la ciudad de Lake Forest. Al llegar ahí, solo podían pedir su propiedad personal por cita durante una ventana de una hora cada semana. Los abogados Carol Sobel y Brooke Weitzman sin embargo, las abogadas Carol Sobel y Brooke Weitzman metieron una demanda en contra de este proceso por parte de varias personas desamparadas residentes de la ribera del río, incluyendo a Tammy Schuller. El caso en la corte determinó que el condado tomó ilegalmente la propiedad personal y en gran parte la destruyó sin que las personas dueños de estos objetos tuvieran una oportunidad para reclamar sus pertenencias. Esto fue una cita directa de la orden judicial, y explica el artículo que fue en violación de anteriores fallos de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. En esta orden, el juez Carter determinó que probablemente iban a ganar este caso. Las personas que levantaron la demanda han traído evidencia de que el condado tomó su propiedad muchas veces sin notificación y destruido su propiedad, escribió el juez. Además, estas personas que trajeron la demanda han explicado que por la distancia a las instalaciones donde guardaron sus pertenencias, el cuidado del condado el cuidado que actualmente el condado ofrece realmente es improbable que pueda mitigar en contra de una violación del debido proceso, continuó. La corte en particular está preocupada por esta privación cuando se refiere a las pertenencias de personas que tienen el interés posesionario más fuerte, como sus pertenencias de amparo, ¿no? De dónde dormir, y documentos personales. En acorde, la corte está convencida que estas personas han demostrado suficiente mérito de la probabilidad de éxito. Bueno, está un poquito difícil traducir esto por referirse a términos legales, pero básicamente el juez dictaminó esta orden a favor de las personas desamparadas que con sus pertenencias a las orillas del río Santana, debido a que el condado de Orange hace ya una o dos semanas empezó a confiscar sus pertenencias de manera para desalojarlos del río. Y hoy parece que la corte ha publicado un fallo, ¿no? Una determinación a su favor. Entre otras cosas, requirió el juez que pertenencias esenciales como casas de campaña, lonas, cobijas, bolsas para dormir, identificación y papeles de tipo médico deben de ser guardados a una milla del lugar donde fueron tomados y estar disponibles para ser para que los puedan recoger sus dueños durante horas de negocios regulares en un día, en un horario normal de negocios entre semana, sin citas. Una audiencia está calendarizada para el 6 de marzo, en la cual se va a considerar cambiar esta orden de restricción temporal para que sea ya sea a largo plazo, una orden más a largo plazo conocida como un preliminary injunction. Esta orden ayudará a muchas personas desamparadas a orillas del río que tienen varias a personas a orillas del río. Ay, se me está yendo la palabra. Permítanme. Perdón. Discapacidades es la palabra que se me está olvidando. Esta orden en particular ayuda a personas que viven a orillas del río, que tienen varias discapacidades y que tienen miedo de perder su propiedad personal. Esto dijo la abogada Weitzman en una entrevista por teléfono el viernes en la tarde. La meta aquí es que las personas que están desamparadas se sientan lo más seguro posibles y que ellos puedan mantener las cosas que necesitan para sobrevivir, dijo la abogada. Y bueno, esta es la nota sobre esta orden judicial a favor de las personas desamparadas en el río de Santa Ana. Obviamente, esa es una problemática que continúa, tanto con este grupo de personas que están siendo desalojadas de las orillas del río, como claro, pues sabemos que la cuestión de muchas, muchas personas que se están quedando hoy día en la calle, pues es una problemática de un fondo muy, muy grande en cuanto al el alza en la costa, en el costo de la vivienda, que todavía sigue subiendo, y también claro que la falta de trabajos bien pagados. Sabemos que una gran, gran mayoría de los trabajos que existen aquí en el condado de Orange no pagan suficiente para que una persona pueda pagar una vivienda a precio del mercado. Y bueno, otra nota del día de ayer del Register reporta que alrededor de 100 personas protestaron pacíficamente en Anaheim en contra del policía que disparó su pistola en un pequeño scuffle o un pequeño conflicto con un niño de 13 años. Una pequeña pelea, dice aquí el traductor de Google. Bueno, dice así la nota. Más de 100 personas se reunieron y marcharon pacíficamente afuera del departamento de policía de Anaheim el domingo en la noche para protestar que un oficial del departamento de policías de Los Ángeles disparó su pistola en una pequeña pelea, o no sé si se traduce bien pelea, porque pues no estaba peleando, en realidad el oficial estaba deteniendo a este joven de 13 años, pero en fin, dice la nota, el niño de 13 años es acusado de amenazar al policía que estaba, no estaba trabajando, estaba off duty, ¿no? Estaba en horas de descanso, o sea, no estaba trabajando ese día, estaba de civil. Se le acusa al niño de amenazar al oficial de dispararle, y en ese momento el oficial intentó detener al niño hasta que la policía de Anaheim llegara. El niño ha dicho que él lo que dijo es, I'm going to sue you. O sea, yo te voy a demandar, no disparar. Hubo una confrontación física entre el oficial y varios otros jóvenes. Una cita, no toleraremos a nadie poniendo sus manos en nuestros jóvenes. Dijo esto Siwat Pitsatik de Anaheim, quien recibió el micrófono que se pasó a personas del público. No dejes que esto se detenga. Standing Rock, North Dakota, continuó por varios meses y esto lo podemos hacer también en Anaheim. Un video del encuentro, del conflicto entre este señor el martes, un video este martes de este conflicto rápidamente se difundió de manera viral en los medios sociales y demuestra al oficial de civil deteniendo al niño y después a otros jóvenes tratando de que soltara, tratando de liberar al joven, al niño, tratando de que lo soltara. Y después que el policía disparó su arma, la cual la tenía metida en su pantalón, en la cintura de su pantalón. El disparo no le dio a nadie, pero el video llegó a las noticias nacionales, lo cual pues resultó en un gran enojo de muchas personas, aunque hubo personas que apoyaron también al policía. Los manifestantes el día domingo tenían letreros que decían arresten y levanten cargos contra el oficial de Los Ángeles. Otro letrero decía dueño de casa de Anaheim, protege a nuestros niños. Otro decía, graben a la policía. Y otro decía, sin justicia no hay paz. El grupo de manifestantes expresó una mezcla de enojo, frustración y resistencia. Nos importa que nuestros niños puedan caminar a su casa sin ser agredidos. ¿Y qué importa si un niño pisa tu pasto? Si no quieres que pise tu pasto, debes construir una cerca. Eso resolvería el problema, ¿verdad? Esto dijo Genevieve Huizar de Anaheim, cuyo hijo, Manuel Díaz, fue matado, disparado fatalmente por un policía de Anaheim llamado Nick Belenak en 2012. La oficina del distrito, del fiscal del distrito, anunció que el disparo fue justificado y determinó que Belenak pensó que Díaz tenía un arma. Esos niños deben de ser escuchados y respetados, dijo Damian Ramírez, cuyo grupo Young Survivors Legacy Support Network organizaron la protesta. Deberían de ser tomados, deberían de haber tomado a ese oficial en custodia, arrestarlo, para dejar a todos en la comunidad saber de que son justos. Y bueno, esta es la nota de esta protesta que hubo el día domingo en contra de este policía que disparó su arma. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Tengo aquí también otra nota sobre una entrevista con los papás del niño. Sin embargo, por falta de tiempo, pues la podemos dejar esta para el día miércoles. Antes de despedirnos, pues aquí me están mandando un mensaje que si podríamos hablar de las ciudades santuario. Y de hecho, pues sí, resulta que si les interesa saber un poquito más qué significa la ley santuario que se pasó aquí en Santa Ana, hoy hay un foro comunitario sobre este tema precisamente en Latino Health Access el día a partir de las 7 p.m. Y bueno, para dar un poquito de información de trasfondo, a finales de enero se pasó por primera vez y ya en febrero se confirmó hace 2 semanas la ley santuario aquí en Santa Ana, lo cual significa que el gobierno local de Santa Ana, de la ciudad, está limitado legalmente en dar cualquier tipo de información o cooperar de cualquier forma con el proceso de inmigración federal. Esto, pues sí, fue un gran logro de la comunidad inmigrante y de personas que abogaron por esta ley, porque es una de las pocas formas que se puede ir limitando el poder de la migra, la cual siempre ha buscado en los últimos años colaborar con agencias locales. Claro que esto no significa que hay una seguridad total en contra de la migra, pues ellos, como ya sabemos, de todos modos están llevando a cabo operaciones de diferentes tipos, buscando a personas, ya sea en lugares públicos o en sus casas, primordialmente en sus casas o lugares de trabajo. Entonces, sí es bien importante que las personas conozcan sus derechos, sepan, por ejemplo, que no tiene uno que abrir la puerta cuando ellos vienen a tu casa,